nada más. Y cuando tu alma ya logre calmarse, pasan las horas, es inevitable el tiempo que tengo que esperar hasta que vuelvas a llamar. Y yo no sé si tú piensas en mí, si sabes lo que siento por ti. Dormir ya no puedo de tanto esperar hasta que vuelvas a llamar. Yo no sé si tú piensas en mí, si sabes lo que siento. Shut up!